Buenos días. Con esta sintonía entramos en el terreno de la mañana aquí en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM o en el www.radioenlace.org. Una manera apasionante de despertar. Aunque muchos sigamos todavía algo dormidos. Bienvenidos. Pasan 42 minutos de las 11 de la mañana. Ligero decalaje en esta edición número 98 de El Puente, que será apropiadamente recuperada. Os habla Jorge López, voz y controles, en otra travesía más, en otro caminar a lo largo de este puente que recorremos, como sabéis, todos los domingos, abriendo la programación dominical de Radio Enlace. Estamos encantados de estar aquí y de compartir con todos vosotros esta mañana de domingo. Esta mañana de domingo en la cual se está celebrando el Masters Mills de Shanghái, la final entre Andy Murray y Roger Federer. Es una pequeña anécdota para presentar el primer tema de las delicatessen que tenemos preparadas para hoy. Adentraos con nosotros, soltad el lastre y cerrad los ojos. Sin querer, puedo verte cuando no me ves, dormida a mi lado. Y me apoyo en tu corazón y te canto en una canción lo que nunca te digo. Si pudiera abrazarte tan fuerte, consiguiera quedar dentro para siempre. Moriría por ti. Los valientes. Necesito oírte respirar para sentirme vivo. Y hago surcos por el edredón como un rompehielos que va escribiendo en el Ártico. Si pudiera explicarte mis silencios, No podemos evitar tener un escalofrío cada vez que escuchamos este Los Valientes de McEnroe, una canción sublime sobre las sensaciones que pueden existir cuando miramos una cama vacía. McEnroe es el nombre de la banda con la que vamos a completar la primera mitad de El Puente. Una banda que hemos descubierto recientemente, pero que no empiezan en el mundo musical. Este disco es el tercero, tras El Sur de mi Vida en 2004 y El Mundo Marino en 2008. Este disco, bueno, pues demuestra cierta evolución, cierta madurez, cierto eclecticismo. Y todo esto utilizando para ello el nombre de uno de los tenistas más épicos del territorio ATP. Tú nunca morirás es el título del álbum y ambiciones tan infinitas e imperdurables como tal vez el propio recuerdo de John McEnroe, tenista que icono de los 80, que vimos romper raquetas, insultar a los jueces de silla, cabreado, pero también un ganador, número uno del ATP, creo que ganó 3 veces Wimbledon. Y bueno, pues una de las cosas que teníamos ganas que la banda nos descubriera si era el motivo por el cual habían bautizado a la banda con el nombre de este tenista. Y lo cierto es que proviene básicamente de la afición del cantante al tenis, aficionado junto a su hermano y bueno, pues jugando cada uno a ser un tenista reconocido. Él elegía siempre McEnroe y lo cierto es que cuando llegó la hora de bautizar su disco, de bautizar su banda, pues eligieron a este personaje, puesto que tiene una manera muy personal de jugar al tenis, un carácter imposible de imitar, un carácter ganador, pero también irreverente. Y lo cierto es que figuras así, tan geniales y contradictorias, tienen un cierto punto de perdedor. Ese carácter de perdedor es algo que está muy presente a lo largo de todo el disco por las historias que iremos compartiendo con vosotros, historias de ausencias, historias de pérdida, historias de sufrimiento, historias en las cuales exigen la superación personal. Lo cierto es que los perdedores atraen más personajes con talento, tal vez sin disciplina, que luchan contra el mundo, pero sobre todo contra ellos mismos. Tú nunca morirás es un disco sobre la ausencia y también sobre la incapacidad de olvidar. Ese Tú nunca morirás se refiere principalmente al recuerdo, a esa sensación de que la soledad nunca existe porque siempre quedará un hálito de esa persona en la sala, siempre quedará ese olor, esa sensación, ese fantasma rodeando los lugares que se compartieron. Y dentro de esa melancolía, los de Getxo, McEnroe han elaborado desde luego que uno de los mejores discos del año pasado, editado en 2009, 9 temas... como decimos, llenos de melancolía, que nos sumergen en historias de amor, de desamor, de tristeza, y que descubrimos nuevos matices en cada escucha. El disco nos habla de emociones que nos envuelven desde el principio hasta el final, de pequeñas esperanzas, de intimidad, de decepciones, de derrotas. Es un disco que tiene una línea conceptual muy marcada del amor y de su ausencia. Sé que un día en que todo terminó, me pregunto dónde estaba cuando él te tocó. ¿Pensaste en algún momento en lo que sentía yo? ¿Pensaste en algún momento en decirle que no? Y al despertarte, tal vez segundo de compasión para este imbécil que escribí canciones de amor. En la servilleta de cafeterías desiertas, con lo que yo soñaba, a otro se lo regalaba. El amor no existe. todo en lo que yo creía. Era una mentira. El amor no existe. Tú me lo destruiste. Así nos habla Ricardo Lezón de El desengaño, utilizando como hilo conductor de esta canción al alce, ese animal sobre el cual pesa una leyenda india que de repente da significado mágico a la sensación y a la impotencia de llorar y de encontrar ese desahogo golpeando sus astas contra los árboles. Esa impotencia de saber que existe alguien más sin, pero tal vez únicamente en la imaginación, esa sensación de una tercera persona también tiene cabida en este Tú nunca morirás, donde el cantante, mencionábamos Ricardo Lezón, muestra desde luego que una grandísima madurez es imprescindible para ser capaz de canalizar, primero de sentir y de sufrir semejantes desengaños amorosos y posteriormente para trasladarlos con semejante empatía y con semejante arrebato. Es importante saber que esta clase de discos hay que tenerlos apartados, no pueden estar junto a todos los demás, forman parte de esa minoría de discos que deben formar parte del fondo de armario, esos discos que no deben estar al alcance de la mano, puesto que son esa clase de canciones que, si el día empieza con ellas, el día no puede ir demasiado bien. Pero también son esos discos eternos, sobre los que volvemos una y otra vez y sobre los que se pueden escribir un millón de historias hasta que llegue la definitiva. Y todo esto con la producción de Abel Hernández, también conocido como El Hijo, en el apartado de la producción compartida con el cantante, líder y letrista Ricardo Lezón. Es un toque que mejora los dos discos anteriores, donde encontramos, como decimos, algo más de eclecticismo, tal vez algo menos monocorde, y que Abel Hernández ha sabido entender y enriquecer desde su faceta de productor. Lo cierto es que las letras también han evolucionado mucho, son mucho más evocadores. Pese a mantener esa temática única, resulta enormemente carismático la manera de pronunciar, la manera de cantar de Ricardo. Y es que no encontramos grandes alardes líricos y vocales, es un tono bastante lineal, donde la última sílaba de cada palabra parece imperceptible. Es como si a la última sílaba de cada palabra costara pronunciarla y en ocasiones el mensaje se pierde, como si se tratara de timidez, como si se tratara tener el corazón encogido por todo esto que está cantando. Estoy seguro que lo habéis podido escuchar vosotros mismos en Los Valientes, en El Arce, y todavía un par de canciones que tenemos más de este álbum, que aunque son únicamente 9, nos ha costado mucho seleccionarlas. En el apartado de contrapunto femenino encontramos a Miren Iza, la cantante de Tulsa, su faceta dentro de su faceta discográfica, en que colabora con los vizcaínos en Tú nunca morirás, cantada íntegramente por ella, canción que da título al álbum, y los coros en La noche de San Juan, a dúo con Ricardo. Lo cierto es que son colaboraciones innegociables, y es que McEnroe quería contar con Miriam para colaborar en este álbum, y no con cualquier otra voz. Es algo ciertamente emocionante que os animamos a que descubráis vosotros mismos. Se perdía por el mar. Voló alto para alcanzar el rastro que solías dejar. Y voló alto para escapar. Siempre acabó en ti y en su maleta la esperanza de volverte a ver. Luchó con fuerza contra el miedo a volver. Se convirtió al arder. En ese fuego imposible que te sale de la piel. Sin quererlo ni elegir, sin poderlo evitar, comenzó a combatir por ti. Y en su escopeta la inocencia de quien soy. Así de fulminante es el final de ¿Por qué combatimos? Otro ejercicio demoledor más de sinceridad y de crudeza. Y es que es tal vez el epíteto que mejor corresponda a esta canción y a este disco. Amargura, crudeza, y es que no hay ni un solo rayo de luz a lo largo de este disco, solamente la cruda y fría realidad. Y por eso, en ocasiones, nos parece que la voz de Ricardo Lezón tiembla por aquello que está cantando, y por eso hemos destacado este por qué combatimos, porque la sensibilidad realmente es demoledora, ¿verdad? I venture into the city with the first grey of dawn and walk the deserted streets. And when the streets started to fill with people, I hold up vacuum doors to sleep. El tercer álbum de la banda, comentábamos, es ciertamente algo majestuoso. Es un disco de épica tranquila. Ricardo canta con enorme cuidado, con enorme cariño, canciones lentas que, bueno, pues que junto con el trabajo de Abel Hernández, que consigue encontrar los matices y enriquecer en el estudio canciones enormes. Lo cierto es que, como otros muchos álbumes, los buenos, aquellos que se recuerdan con el tiempo, son aquellos en los cuales cada vez que se escucha nos parece que la mejor canción es una distinta. Cada vez nos quedamos con un mensaje, con una sensación, sea porque nos resulta familiar o sea porque toca una parte muy sensible de nosotros. Esto es lo que ocurre con este disco de McEnroe, Tú nunca morirás, y que hemos querido compartir con vosotros. Lo cierto es que, bueno, pues encontramos muchísimas influencias. La propia banda ha declarado su afinidad y su fanatismo hacia el señor Chinarro, pero también a Úrsula, a Pumuki, con quien ha compartido no solo muchas giras, sino también la colaboración de Tulsa y en su momento al último de la fila. Pero a nosotros también nos recuerda ciertas matices de post-rock como Hood o L'Altra, sobre todo por el final de La Tormenta, canción que no vamos a pinchar aquí, pero que os recomendamos que escuchéis en Spotify o que compréis directamente el disco, sobre todo por el final, donde las capas de sonido se van sobreponiendo y que consigue un clima absolutamente sublime. Os ponemos la miel en los labios, no solo por lo que vais a escuchar, sino también por los silencios, las elipsis y las omisiones. Y nos vamos a despedir de esta banda precisamente con la última canción de su disco. Se llama Naoko. Son 9 minutos de canción y os vamos a pedir que dejéis lo que estáis haciendo y que cerréis los ojos, porque en 9 minutos se puede viajar muy lejos, muy adentro. Recuerdo en tu mirada ese brillo que se ahoga como una piedra en el río, como escribió Naoko, yo también querría ser algún día aplastado por toneladas de cariño que merezco y que nunca me has dado. Libro que leímos avisaba del peligro de creernos especiales. Acotamos hasta el último suspiro de Naoko, como escribió: yo también querría ser algún día aplastado por toneladas de cariño que merezco y que nunca me has dado. Una canción lenta, parsimoniosa, pero que aunque cuesta entrar, nos acaba arrastrando como la marea hacia lo más profundo y lo más oscuro del mar. Y todo esto, todas estas canciones, todas estas sensaciones se encuentran envueltas, como si se tratara de un regalo, en una portada sobrecogedora. Una chica en un columpio, en un parque infantil. No se le ve la cara, apenas los labios. Tiene un pie sobre el otro, la foto movida, como si el balanceo pendular del columpio fuera real. Sobreexpuesta, con ciertos tonos sepia, ausencia, pasado, idas y venidas, altibajos, mujeres al fin y al cabo. Y de Vizcaya queremos pasar página y viajar hasta Gijón, donde Francisco Javier Fernández Martínez ha editado recientemente un disco en solitario. Se trata de Francisco Nixon, conocido con este nombre comercial, el anteriormente líder de Australian Blonde y de La Costa Brava. Ha empezado a prodigarse en canciones acústicas, como cantautor, podríamos decir, en solitario, aunque acompañado en muchas ocasiones de Ricardo Vicente Lorenzo, compañero de Francisco en La Costa Brava y antiguo componente de Tachenko, si no nos falla la memoria. Queremos compartir con vosotros su disco de 2009, El perro es mío, canciones que tratan sobre experiencias personales, algo de amor, mucha ironía, algo de surrealismo y sobre casualidades de la vida, cruces de miradas en lugares inhóspitos y enamoramientos a primera vista, trata este Inditex. Trabajas en Inditex, más guapa no puede ser. Parada en la puerta de al lado, me han dicho que te habías mudado. Trabajas en Inditex, doblando ropa tal vez. Si coincidimos en el supermercado, ese es el día mejor del calendario. Seguramente estés sola, ya que eres nueva en la ciudad. Cualquier día me gesto si me atrevo, te invito a ir a bailar. Trabajas en Inditex, el mundo está a tus pies. dejando mis problemas a un lado. Yo sé que puedo ser tu aliado. Trabajas en Inditex y estás más rica que qué. Invítame a tu cumpleaños. Prometo ser todo aquello que estás buscando. Seguramente estés sola, ya que eres nueva en la ciudad. Cualquier día de esto sí me atrevo. Te invito a ir a bailar. Inditex, Francisco Nixon. Lo cierto es que es sorprendente. Hemos recorrido los procelosos caminos de McEnroe sobre la ausencia, sobre la capacidad de superación, y hemos querido reencauzarnos hacia etapas más tempranas, en las cuales, con esta sencillez, con esta espontaneidad, con esta aparente simplicidad y aparente espontaneidad, nos habla Francisco de experiencias personales o fantásticas, en las cuales se cruza con una mujer a la que tal vez algún día le se atreva a invitarla a bailar. De las dudas sobre y del miedo sobre la ausencia, a las dudas y el miedo al rechazo, ¿por qué no? A la capacidad de enamorarse por sorpresa en una tienda de ropa y a la posibilidad de que eso sea el germen, el principio de algo. Y es que, al fin y al cabo, ¿a quién no le ha ocurrido? Esa mezcla entre madurez y espontaneidad y ser capaz de hablar de la capacidad de enamorarse con semejante entusiasmo es lo que nos ha cautivado de este El perro es mío, que inicialmente iba a llamarse Erasmus Borrachas, como el título de una de las canciones del disco, ejemplo más, aún más, pues de esa frescura reencauzada después de sus años en Australian Blonde y en La Costa Brava, que incluye, bueno, pues otras canciones inmediatas como Brackets, que hablan, bueno, pues de el amor en los pequeños detalles, en lo cotidiano, en el carácter juvenil, pero también en esa sensación y ese momento en la vida que suele ser el más feliz, que es en el que nos, en el que uno se encuentra en el umbral de que algo ocurra. Ese momento de incertidumbre en saber si va a funcionar o no, si se va a atrever o no, si va a decir sí o no, es el momento más feliz. Y sobre ese momento tan tenue, en ese umbral tan delicado y frágil, es sobre el que camina Francisco Nixon a través de las canciones. ¿Tocan la fibra? Desde luego que sí. Canciones como escucharemos a continuación, como Nombres y teléfonos o Cruzando la calle, son melodías y arreglos, pues, de voz y guitarra, con arreglos en ocasiones como palmas, como hemos escuchado en este Inditex, sencillos, pero con una carga melancólica también, con una carga también de optimismo. Son ejercicios para disfrutar una y otra vez. Este El perro es mío es el primer larga duración, pero ya tuvo oportunidad 3 años antes de lanzar Es perfecta, un disco iniciático en el cual, bueno, pues empezaba a caminar solo Francisco Nixon. A continuación, y este año, ha editado el EP Gloria y la belleza sureña, acompañado por a Ricardo Vicente, a quien mencionábamos antes. Lo cierto es que la carrera de Francisco Nixon, o como reza su carné de identidad, Francisco Javier Fernández, se encuentra, bueno, pues muy vinculada al lanzamiento y a la popularización del indie en los 90, con la banda Australian Blonde, cantantes jóvenes que interpretaban en inglés todas sus canciones, y que, bueno, pues que poco a poco Francisco encuentra la necesidad de componer en castellano y de no someterse a la dictadura, entre comillas, de la banda, y de hacer un poco, de tener un poco de libertad creativa. Por eso va componiendo temas alrededor de 2 años, componiendo en castellano, en tiempo libre. Consulta a su amigo Sergio Algora, con quien compartió experiencias en la Costa Brava, y a Sergio le acaban gustando mucho, le acaban emocionando, y bueno, pues así es como surge la Costa Brava, que incluye composiciones de Francisco Nixon y otras que serían publicadas con su propio nombre, como las que estamos escuchando hoy. El perro es mío es un trabajo fresco, editado en 2009, que lo cierto es que sin un carácter demasiado trascendente, con cierto halo de surrealismo, de ironía, lo cierto es que detrás sí que está lleno de sensaciones y de sentimientos que van apareciendo y que nos van embriagando con aromas y matices inicialmente secretos. Empezamos a descubrirlos. Solías tocar yo ya he dejado atrás nombres y teléfonos, sábados insólitos en los que acababa haciendo el tonto. Me he acercado a mi antigua casa y nadie contestó. He dejado atrás también el miedo al ridículo. Solo siendo capaz de superar el sentido del ridículo es capaz o es posible componer canciones como Inditex basadas en experiencias vitales inexplicables. Es una canción que detrás de ese halo de pop facilón destacan versos enormemente profundos sobre el final de la adolescencia y el principio de la edad adulta. Y es que es un ejercicio generacional, un mito generacional, puesto que desde Australian Blonde, esa banda de Gijón, sobre ese rock o ese pop indie, con su himno generacional de Chup Chup, que todos recordaremos hace, bueno, pues más de 10 años ya, y que formó parte de la película Historias del Cronen. Bueno, pues desde esa juventud, desde esa adolescencia irreverente, irresponsable, sobre esa generación X abandonada a un futuro sin trabajo y esa sensación de vivir con los padres durante mucho tiempo, la experiencia artística de Francisco Nixon también ha madurado en paralelo con su vida. Se ha abandonado el inglés, la impostura tal vez de la lengua, la juventud, y se han emprendido nuevos caminos. La crudeza de las canciones de cantautor, sin artificios, con reflexiones tal vez mucho más maduras, mucho más propias de alguien al cual la vida ya le ha dado algún que otro revés. Pero también lo vemos no solamente en sus letras, sino en el propio aspecto. Se ha dejado barba y, bueno, pues encontramos a casi alguien irreconocible, dejando atrás, como decimos, toda esa jovialidad o todo ese aspecto irreverente y un poco gamberro de la época de Australian Blonde. Lo cierto es que las colaboraciones, hemos mencionado algunas, las de Ricardo Vicente, las de Sergio Algora, pero detrás de La Mampara ha estado una vez más Paco Loco, produciendo tanto El perro es mío como Es perfecta a través de su sello Siesta. Discos sencillos pero también maduros que demuestran el talento compositivo y la crudeza y la calidad sin ningún tipo de decoración ni artificio. Y es que es la mejor manera de comprobar si una canción se mantiene vigente, válida y robusta, es quitando todos los aspectos de banda y dejando únicamente la voz y la guitarra. Y estas canciones, como Cruzando la calle, la canción con la que nos vamos a despedir, demuestran que se valen por sí mismas y que son capaces de emocionar. Emocionar como las canciones de McEnroe que hemos escuchado al principio. Enfoques distintos sobre el amor, sobre la vida, maneras de cantar distintas, pero en cualquier caso ejercicios de introspección y de análisis que siempre queremos destacar aquí en El Puente. Te veo cruzando la calle, reminiscencias del pasado, pero también esperanzas de futuro en este cruzando la calle. Así hemos recorrido la edición número 98 de El Puente, otro capítulo más de esta historia. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y volveremos a las ondas el domingo que viene para seguir desgranando canciones y experiencias vitales, únicas e intransferibles. Os animamos a visitar nuestro podcast desde www.radioenlace.org/elpuente y a comentarnos, cómo no, todas vuestras sensaciones y todas vuestras recomendaciones, ¿por qué no? Estaremos encantados de descubrir nueva música a través de vosotros. Nada más, os dejamos con el resto de la programación de Radio Enlace. Seguid en la sintonía del 107.5. Feliz domingo, feliz semana y hasta pronto.